activo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subimos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, ayer de casualidad o causalidad tal vez, me agradó escuchar a Beatriz Sarlo decir que es una campaña política donde la política decidió que no exista política. Y es más o menos lo que nosotros venimos sosteniendo aquí desde antes de la constitución de las listas, cuando dijimos, prepárense porque será un festival donde aquello de la burocratización quedará pequeño, donde todo es posible y más allá de lo posible también, y que en definitiva se explicaba el fenómeno por una consolidación de la clase dirigente en detrimento de la política. Tal vez este sea el espacio de mayor discusión que todavía no se ha podido dar, si esta clase dirigente puede permitirse un debate político serio y profundo. Ayer trataba de hacer una síntesis que me parece traeré en el comienzo de este programa de viernes lluvioso, en torno a esas plataformas tan evidentes y al mismo tiempo invisibilizadas, negadas, de la matriz energética que también desde este programa hemos intentado comunitariamente y alternativamente explicarles a ustedes y fundamentalmente explicarnos a nosotros. Pues bien, de una charla de 15 minutos con Julio Gambina, que además de ser un profesor universitario y ser economista y tener participación en distintos espacios de análisis críticos, la frase que este modelo no tiene mayor capacidad de expansión para generar empleo es una frase que alienta a preguntarnos cómo sería el empleo en la Argentina si no hay más expansión. Y si solamente estamos frente a una evolución de la industrialización del campo o la industrialización de la ruralidad. Pensé en un ejemplo gráfico, radial, que nos sirva. Si el equipo tecnológico que venden las grandes multinacionales permite obtener los réditos que antes 100 hombres seguramente podían darlo, el mayor avance tecnológico no redunda en una mayor cantidad de fuentes de trabajo, sino en fuentes de trabajo. Ahora bien, la industrialización del campo explica un desplazamiento de quienes estaban en la ruralidad, que ya no van a poder tener inserción en un campo industrializado por los paquetes tecnológicos o la alta tecnología. Quiero decir que en la suma y en la resta, los desplazamientos migratorios son los que han venido ocurriendo en la Argentina, por lo menos en los últimos 25 años. Y ni qué hablar de Paraguay y Bolivia, pero fundamentalmente de Paraguay, con el fenómeno de la sojización. Este es el mejor modelo posible. Y esta es la política social la mejor posible. Incluso debemos admitir que el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner, que se ajuste la asignación universal por hijo, como se ajusta por ley la jubilación, es de avanzada. Ahora, eso no se puede llamar inclusión. Y hoy en este programa vamos a escuchar que no es algo propio de las miradas críticas que podemos tener nosotros, sino que ha sido parte y es parte del discurso del movimiento Evita, en un acontecimiento que puede derivar en una estructura que Scioli ya está pensando, que es un ministerio un ministerio más popular, que será una estructura creada con ese nombre pomposo, que no va a alterar ninguna de las patas del modelo, en caso que Scioli sea presidente. Ni qué hablar si Macri puede ser presidente o si Massa puede llegar a la presidencia. Escribe Alfredo Grande algo que quería compartir con ustedes en algunas líneas, que tiene que ver con lo que nosotros venimos sosteniendo, insisto, desde hace tiempo, de cómo la clase dirigente decidió vaciar de política una campaña y ofrecerse como el mejor postor en términos de marketing, consignas y demás. Y no voy a caer en el sentido común de decir que la sociedad es responsable de todo esto, porque no tenemos forma de medir la sociedad íntegramente para decir que es responsable, y mucho menos caer en el peor de los sentidos, que es la gente es culpable. En 1891, Oscar Wilde publica lo que fuera su única novela, El retrato de Dorian Gray. Más allá y más acá de las cuestiones epocales, cuando el paradigma de todas las represiones era la sexual, la historia contada es un excelente analizador de la distancia cada vez mayor entre persona y personaje. Dorian Gray, un joven hermoso, siente pánico ante la vejez que barrerá con sus encantos. Le pide a un artista que pinte su cuadro para así tener siempre presente cómo era él en la juventud. Lo inesperado es que mientras Dorian siempre muestra lozanía, la imagen de su cuadro se va deformando en forma inexorable. En 1891, los excesos y desvíos remitían especialmente a las normativas sexuales. En nuestros tiempos, los mandatos han reemplazado a las prohibiciones. El mandato de consumir consumo, lo que llamo consumismo, ha creado una forma aberrante del deseo. Desear el mandato y, por lo tanto, como en los marrones 90, sobreendeudarse. Después habla Grande de los descuentos increíbles, de todas las formas todas, desde las más angelicales a las más bizarras, que buscan potenciar el consumo. Y dentro de ese esquema llega a un punto en donde escribe: la concepción amplificada de la impunidad no admite el reduccionismo jurídico. La impunidad más deseada es la política y la cultural. Por eso el Scioli para la victoria pudo haber dejado de pagar las becas a muchas organizaciones que pretenden que los niños y niñas tengan niñez, y presentarse en una fábrica recuperada asegurando un ministerio para una economía popular. El retrato de Dorian Scioli sigue en deterioro. Quizá empezó cuando compartió la fórmula presidencial con Néstor Kirchner, enfrentando a su Geppetto, el inigualable Carlos Menem. Como un posmoderno muñeco de madera, Daniel cambió de mentor. Y de digno ícono de la economía neoliberal, pasa ahora a ser ícono de la economía popular. Nacional es otra cosa, así que por ahora lo dejamos ahí. En mi programa de radio, Sueños Posibles, Alberto Morlachetti dijo, para todos los que supimos escuchar, que Scioli no tenía corazón. Nunca le pude decir a Alberto que Daniel había alquilado su alma a cualquier dios o a cualquier diablo. El desgraciado doctor Fausto al menos vendió su alma. Daniel apenas hizo un leasing. Su proyecto de bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes para combatir el delito que generan los viejos ha quedado en el olvido impiadoso de otra de las formas de la impunidad, la demencia política. Si alguien revisara los archivos de las agachadas, los ominosos silencios, las declaraciones ambiguas, su ninguneo de los desaparecidos y asesinados y torturados en dictadura, su ninguneo de los desaparecidos en democracia, encontraría la clave de por qué el relato y el retrato. por cierto bien oculto, no deja de deformarse. Ignoró qué artista lo pintó. Quizá fue otra de las previsiones de la comadreja de los Llanos, según definiera a Menem, el ingenio de Pino Solanas. Pero lo que me deja en desconsuelo es que ilustres militantes, notables pensadores, prestigiosos intelectuales, estén mirando, admirando y alabando al Scioli de retrato. Creo que les deben haber mandado una copia escaneada. El original está más oculto que el Santo Grial. Y en cierta forma, la alquimia del gobierno de los derechos humanos permite que, por mandato de su jefe espiritual, el operativo Desear a Daniel sea algo muy parecido a un Santo Grial. Si el randazo para la derrota quedó estampado contra los trenes modernos que pretendieron y quizá lograron la anestesia por la masacre de Once, el Scioli para la victoria prepara la rampa para su órbita alrededor del poder. Zanini es apenas una flor en el ojal de un saco manchado y deshilachado. Algo así como el medio melón en la cabeza. El retrato de Dorian Scioli seguirá deteriorándose, pero llevará su tiempo. Quizá el tiempo nos lleve puestos primero a nosotros y azorados descubramos que la fama no es puro cuento. Que es un cuento, pero no puro. Para la mayoría real, que no es ni rica ni famosa, en la cual estoy cómodamente instalado, no hay retrato que valga. Esto es parte de un gran ensayo de Alfredo Grande, y solamente agregarle algo que nosotros traemos, insisto, hace tiempo. Para que Macri o Scioli puedan llegar a una instancia de ser presidentes, es que la política pretendida como una instancia de discusión, de transformación, de una herramienta que componga a las clases o las descomponga, perdió por goleada. En el proceso de politización, que es algo que nos llevó serias discusiones, incluso internas, en el mayor proceso de politización que se conozca de la posmodernidad, fenómeno encarnado por el kirchnerismo, lo que ha sucedido es un intento, yo creo más claro hoy, de desplazamiento de generaciones que de una política nueva, oxigenada, mejorada, útil. Lo que hubo a lo largo de este tiempo han sido notables retratos. Hay muchos Dorian. El de Scioli es tal vez lo más elevado, lo más exagerado, lo más grotesco, lo más exitoso. Un gobernador que pueda destacar que durante 8 años hizo 15 UPAs y no habla de hospitales, sino que dice que estas cosas son hospitales intermedios. Y la militancia repite que son hospitales intermedios. Alguna vez dije en este programa, ¿por qué van a cambiar si tienen tamaño éxito? Si una computadora que toma presente a los compañeros y compañeras de la Argentina trabaja, una computadora con una persona que viene de una universidad becada, a eso se le llama polo productivo, y los compañeros dicen que eso es un polo productivo, ¿por qué van a cambiar? Si Wes dice que hay 600 empresas que habrá en Moreno, y todos repiten al unísono que es el gran momento de la industrialización del mundo y de Moreno, y repiten, ¿por qué Wes ha de cambiar? Si los retratos son estos, aun cuando hay enormes pinceladas de la deformación, y aun así hay campaña vaciada, sin política, que asegura resultados, no van a cambiar. Y esto no es un llamado a que ustedes cambien. Tan solo es un llamado a mirar los retratos y a pensar que estos no necesitan hoy de políticas, sino de un coro

con Patricio Gallegos y la justicia. Todos los años, digo, hacemos este ritual que corresponde a la memoria y fundamentalmente a la lucha de una madre que nunca ha dejado de caminar ese barrio, que nunca ha dejado de decir no solamente lo que siente, sino la verdad del suceso y de los hechos. Silvia Silva está en línea y a quien saludo. Rubén Bustamante desde aquí. Rubén, gracias, gracias por tus palabras. Sí, realmente es así. La verdad es que cuando más pasa el tiempo y cuando más cada aniversario es, en lugar de aliviar el corazón, uno se angustia porque ve la injusticia, ¿no? Que ese manoseo constante de la justicia, que uno le pone todo a su alcance, como ustedes bien lo saben. Yo le he puesto el instigador, el que pegó el tiro, el que golpeó, el todo, le puse todo en las manos y ni así el principal asesino, el mono Roldán, Félix Héctor Roldán, puntero político de Mariano West, no me voy a cansar nunca de decirlo porque hasta el día de hoy es triste pensar que ese tipo está volviendo a caminar este barrio y de la mano de otra vez de la misma persona. O sea, no se puede entender cómo a mí me dan un papel donde dice que nunca más, que se desvinculan totalmente de este asesino, y hoy me entero de que el tipo sigue caminando de la misma mano y que jamás lo soltó, entre otras cosas. Acá en el barrio, el que estuvo preso 3 años y 8 meses, Rafael Monzón, sí. Que hoy libre, obviamente, porque todos están libres, ya tiene una mesita en la calle haciendo entregando papelitos de la misma para este tipo, haciendo campaña para este tipo, me refiero para Wes, ¿no? Todos los asesinos de mi hijo, el sobrino Carlos Luna, que estuvo por falso testimonio, hoy lo veo también haciendo, o sea, todos están todos politizados, ¿viste? Todos uh-huh. politizados, o sea, acá no hay nadie, nadie, para ellos ya ellos cumplieron, para ellos la muerte de Raúl ya es algo secundario para ellos y para la justicia, pero para nosotros, familiares de Raúl, y este dolor constante que uno tiene día a día, para nosotros no va a pasar nunca. Y por eso te repito, el dolor que uno siente es el manoseo de la justicia, la tristeza de no tener a mi hijo, de saber que hace 15 años que podíamos haber hecho tantas cosas juntos, que podíamos, él podía estar con su hija, con sus hermanos, con nosotros, y sin embargo no lo tenemos. Y para estos asesinos ya se terminó, ¿no? Para el mono Roldán, que jamás cumplió una condena, todos lo sabemos, estuvo 1 mes y medio preso y salió. En el primer juicio oral tampoco fue preso, en el segundo tampoco fue preso, o sea, con una salida, con una prisión domiciliaria para reírse, porque le dan 4 años de prisión domiciliaria y con salida laboral. Todos matamos así, somos todos asesinos, total, ¿qué importa? Si total, cuando vos tenés una ayuda extra de ciertas personas, esta gente que trabaja con guantes blancos, nunca va a haber una justicia. Entonces lo que veo también que está pasando con este chico, con Víctor Echana, al principio 2.500 personas a la calle, pedido de justicia, estos manoseos de las palmadas y el abrazo, o sea, esto yo ya lo viví. Un minuto de silencio en el Consejo Deliberante, claro, uno en el momento uno dice, todo el mundo está con uno, ay, qué bueno, qué buenas personas, cómo acompañan. Es todo política. Acá lo que querían eran taparle la boca a este hombre pobre, que ya no diga más nada, que deje en manos de los jueces y los fiscales y la policía, que todos sabemos que nosotros somos los que de alguna manera somos fiscales, somos jueces, somos policías. Somos los carcelarios de los tenemos que ser guardiacárceles de los asesinos de nuestros hijos. Entonces no se entiende, la verdad, yo la justicia, si vos me preguntás, ¿la tuviste? No la conocí nunca, porque día a día veo el manoseo de la justicia y lo que pasó con mi hijo y lo que sigue pasando. Y si seguimos en este tren van a seguir pasando, porque acá las cosas se tapan así. Y ellos es lamentable. Ellos están en la calle, a Monzón lo viste, a Patricio Gallego lo viste. Pero sí, todo el mundo está en la calle, todos haciendo... Te digo, en la calle, en el barrio, están ahí. Sí, sí, yo a Patricio Gallego lo tengo a 3 cuadras. Imagínate cómo voy a tener un duelo, yo, como madre, si tengo al asesino de mi hijo a 3 cuadras. Si voy a comprar al supermercado, me cruzo con el otro asesino. Me entero que ahora el mono Roldán anda dando vuelta, yo todavía no lo pude ver, pero las personas muy cercanas a mi familia lo están viendo, que está haciendo política en el fondo. Es un lugar donde la gente, muchas personas no conocen lo que pasó, y bueno, y también hay gente que se dio vuelta, vamos a ser realistas, claro. Hay gente que hoy, al principio, acá en este barrio hubo un antes y un después, acá todo el mundo tenía miedo de hablar, todo el mundo tenía miedo de ir a las marchas, todo el mundo tenía algo que pedirle a esta gente, lo amenazaban que lo iban a dejar sin el trabajo, los planes trabajar, quiero decir. Este Roldán levantaba a la gente enferma, embarazadas, mujeres con hijos, o sea, eso hoy en la actualidad acá ya no lo hacen. ¿Pero por qué? Porque la gente entendió de que su trabajo es su trabajo. El trabajo se lo da el gobierno, no el mono Roldán, no Mariano Hues, se lo da el gobierno. Entonces la gente hoy entiende eso y cuida su puesto de trabajo, obviamente, pero hace lo que se les da la gana, o sea, no se dejan manejar por esta gente. Entonces los que están ahora haciendo todo este tipo de este circo político son los mismos que estuvieron en antes de que pasara esto con mi hijo. Para quien nunca escuchó la historia, bueno, esto ocurrió el 31 de julio del año 2000, vos sí. Corregime. Sí, sí, sí. Raúl tenía 23 años y sí, tenía una hija... 22 años, sí, 22. Y una hija, Candela. Candela, que hoy tiene 16. Que hoy tiene 16 años. Sí, sí. Y fue... podría haber sido una pelea en la que nosotros muchas veces decimos alguien va a mediar... ¿Sí? Alguien sí, puede mediar. Sí. Pero de una fiesta no fue una tragedia, fue un crimen donde... Un crimen planeado donde 4 o 5 personas... Exactamente. Ya vulnerado, sí. Raúl en el piso, además sí. De pegarle patadas. ¿Qué hubo? ¿Arma blanca, arma de fuego? No. La pelea era entre el mono Roldán y mi hijo. Mi hijo jamás retrocedió a pelea mano a mano. Como este tipo, no sé qué problema tenía con mi hijo, aprovechó la situación que estaban solamente familiares de él, y eran 2 nada más del grupo de mi hijo. Entonces sale afuera a pelear con mi hijo, y cuando se dio cuenta de que mi hijo lo podía con él, lo llama a Patricio Gallego con el arma. Este tipo siempre andaba armado, y en la actualidad calculo que lo sigue haciendo, porque sigue en la calle. Lo llama y Patricio Gallego pega 3 tiros. De los 2, mi hijo esquiva. El tercero le pega. Claro, al pegarle, le pegan la ingle y le toca la vena aorta. Y mi hijo se empieza a desangrar y cae. Uh-huh. Pero siguió defendiéndose hasta el intento. Y Caballasca también golpeaba a mi sobrino que intentaba ayudar a mi hijo. O sea, vos fijate toda la secuencia de crímenes, estos criminales, estos asesinos, estas lacras, ¿cómo actuaron? Ahora, ya estando en el piso y desangrándose, le seguían pegando. El mono Roldán se le sube encima, esto todo lo escucho en el juicio, claro. También lo escuché, claro, a la gente que me venía a contar, pero bueno, lo agarra de los pelos, le pega a la cabeza. Mi hijo muere por el tiro y por los golpes. A mi hijo mono Roldán le pega... Le agarra de los pelos largos que tenía y le pegaba la frente contra el suelo. O sea, es alevoso lo que hizo. Uh-huh. Esa es eso es lo que a mí me indigna, cómo la justicia no lo puede calificar como un crimen. Ese tipo tendría que haber estado preso por lo menos 20 años. Que con 20 años no me paga la vida de mi hijo, pero estando 20 años preso, va a pensar un poquito. Hoy por hoy este tipo... Uh-huh. Yo calculo que no va a tener ningún problema en volver a matar a alguien porque el tipo le fue muy fácil. O sea, no cumplió nada, no cumplió una condena. no pagó nada el crimen de mi hijo, y si nos descuidamos en cualquier momento lo tenemos acá en el barrio también, como lo tengo a los otros dos asesinos. O sea, fue todo un seguimiento de desilusión en cada paso de la justicia, porque yo, como veía, hay casos que yo veo que tienen que buscar a los asesinos. Yo se los entregué en bandeja a todos. Era la justicia la que tenía que condenar a cada uno de ellos. Vos viste que no lo hicieron. No, el único que estuvo 6 años y 8 meses fue Patricio Gallegos, que se declaró inmediatamente que pegó el tiro, pero por supuesto a sabienda de que iba a ser ayudado. Pues fíjate que le dan 14 años de prisión de cárcel y el tipo a los 6 años y 8 meses está en la calle. Hoy están todos en la calle. Y yo los veo todos los días. Y yo a mi hijo lo tengo presente cada segundo de mi vida. Cada vez que le miro la cara a mi nieta, cuando mi nieta me pregunta, abuela, ¿me podés contar cómo fue la muerte de mi papá? Y yo se lo tengo que contar. Entonces, todo eso es muy triste. Y nadie me va a pagar. Nadie me va a limpiar la mente nunca contra esta gente, porque yo los veo todos los días. Silvia, todos los días. Sí, claro. Bueno, te mando un abrazo gigante para vos y tu familia y un beso grande para Candela. Gracias, Rubén, y gracias por estar siempre. No, por favor. Gracias. Sabes que te quiero mucho. Un fuerte abrazo. Te agradezco mucho. Un beso grande. Un beso grande. Chao, chao. Bueno, todos los años no es la misma historia. Para Silvia, encontrarse en la calle con Monzón o con Patricio Gallegos, o encontrarse con el mono Roldán ahí en Reja Grande, es imaginable para ustedes. Para esta madre que tuvo que enterrar a su hijo en lo que fue un hecho conmocionante en el año 2000, y siempre lo recuerdo porque cubrimos aquella nota con Lorena Cormick, ¿no?, una periodista. Y era impactante, y fue impactante la movilización y el quiebre que se da en Reja Grande. Ahora, después del asesinato que describía Silvia, en donde apareció la cobardía y la impunidad, el mono Roldán era quien regenteaba los planes trabajar en Reja Grande. Era el elegido por la estructura política de Wes Arregui en aquel tiempo para que tuviese control en territorio de lo que era una ayuda social. Y fue protegido. Y sigue siendo protegido. Es muy impactante escuchar a Silvia decir, allí está con una mesita, entregando la boleta de Wes, el mismo intendente del año 2000, cuando es asesinado Raúl. Allí también ingresan los 20 años, no por la consigna de festa, que calculo que vamos a charlar con el precandidato intendente, sino que son 20 años, quieran o no quieran. Hagan lo necesario para establecer ese retrato, deformado pero bello al mismo tiempo, en la búsqueda. Dentro del proceso hubo un crimen político, el de Raúl Rodríguez, asesinado por una manga de cobardes que después tuvieron su premio. ¿Cómo contuvieron a Silvia con un segundo juicio? Esa fue la manera de contenerla, Silvia, que empezó a pegar patadas en las puertas aquí y después se fue a La Plata y allá la contuvieron en La Plata. Y le dijeron a Silvia, en el segundo juicio, en segunda instancia condenamos. Y Silvia fue convencida de la segunda instancia. En la segunda instancia hubo reducción de penas. Digo, para no olvidar de qué trata la justicia y qué contiene la justicia. Bernardo es quien decide hacia dónde vamos en este momento. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las. No sé si. No, por ahí no tengo la información. Ah, bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hable de política, yo hablo de política. Que te puedo hablar de la política, Mariano Hues, y la contesto un montón de veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria.

Bueno, damos comienzo a la segunda hora del programa. Bernardo, lo voy a saludar a mi compañero. Buen día. Buen día, Rubén. Buen día. Es un día para hablar alto, rápido, fuerte, para romper con la melancolía. Rápido, lento, fuerte. Rápido, bajo. Rápido, lento, fuerte, bajo. Bueno, tonalidades, ¿no? Tonalidades. Bueno, vamos a darles a ustedes una continuidad del editorial. Mariel Fernández es concejal y busca la reelección. En caso de lograr la reelección, el Movimiento Evita ya habrá alcanzado 12 años en el Consejo Deliberante. Mira que pasa el tiempo, ¿eh? No tenemos registro del tiempo porque vivimos a una velocidad insoportable. Pero el Evita ingresa al Consejo Deliberante de la mano de Esteban Castro, que es el compañero de vida de Mariel Fernández. Luego no renueva Esteban Castro, se va a CETEP, que es un brazo más que tiene el Movimiento Evita, un desprendimiento del Movimiento Evita para que intervenga en un campo más combativo, para decirlo de alguna manera, dentro de la economía popular y de los trabajadores más desclasados. Y allí llega Mariel Fernández. Mariel Fernández sí busca la reelección, por lo tanto, el número es este, 12 años en el caso de lograrse la reelección de Mariel Fernández. Ayer fue Esteban Castro, Esteban Castro, que fue una avanzada, ¿no?, dentro de esta renovación, sí, claro, que tenía que ver con la incorporación de militantes territoriales o de organizaciones sociales, bueno, en este caso como el Movimiento Evita, aliadas al kirchnerismo. Así es, fue aquella decisión que toma Hues por imperio de un cambio en los formatos del armado de lista, ya con terminales nacionales, que se decía quien arriba tenía un vínculo podía incidir abajo en la constitución de las listas. De hecho, así como Esteban Castro llega al Consejo Deliberante, la compañera de vida de Jorge Lagastino, Adriana Tolosa, llega a la Diputación Provincial siendo parte integrante del frente territorial que tenía Luis Delía. ¿Se acuerdan ustedes? La Federación de Tierras y Viviendas. Bueno, allí estaba Jorge Lagastino. Ese vínculo con Delía lleva a que Adriana Tolosa pueda incorporarse como candidata a diputada provincial y llega a la Diputación Provincial. Es decir, arriba se decidía la constitución de listas, que abajo, antes, era imposible que fuera así. Es decir, era realmente impensado. Eran las agrupaciones territoriales que tenían incidencia en la constitución de las listas alrededor de Pueblo Libre. Aquí hay un cambio de época, y hay un cambio de la política, mejor dicho, de la construcción de poder, no de la política, ¿sí? Bueno, Mariel Fernández charló ayer en el programa Quórum, y lo primero que le consulté a Mariel Fernández es por qué votarlo a Hues. Porque ella, militando hoy en Cuartel Quinto, le dice a los vecinos que hay que acompañar a Hues, que hay que votarlo a Hues en esta instancia. Bueno, ¿por qué? Ahora la vamos a escuchar. ¿Por qué defender el modelo local? Y en todo caso, ¿cuál es el modelo local? Porque parece que eso entra en discusión en esta elección de cara a octubre. Mira, nosotros estamos defendiendo el modelo local porque pensamos que, bueno, que hay una propuesta de desarrollo en Moreno que tiene que ver con trabajo, con educación. Como decías vos, nosotros empezamos a ver en los barrios obra pública, quizás no toda la que se necesita, pero quizás para la gente. El otro día recorríamos con el intendente, fuimos al último barrio de Cuartel Quinto, que se llama San Francisco, y es un asentamiento muy humilde y está sobre la ribera del arroyo Pinazo y uh-huh. Está encascotado. Bien al fondo es eso. Es bien al fondo. Entonces, bueno, como decías vos, nosotros habíamos hecho una caminata, que se la llamamos así, un grito a 23 kilómetros de distancia, que casualmente en el último discurso del intendente, en lo que fue el aniversario a nuestra compañera Eva Perón, usó la misma palabra. ¿Ah, sí? Paradójicamente. ¿Para había, que se escuche allá? Había estado en cuartel, habíamos estado en el barrio San Francisco, nos pasó una escena terrible que llegamos al barrio y había una escena de violencia hacia una mujer por parte de su pareja, fue una situación bastante terrible, bueno, llegó la policía antes que la ambulancia, la llevó y bueno, entonces ahí Mariano... Cuando volvíamos de ahí decía, bueno, mira todo lo que falta. Fuimos a un barrio muy humilde que se hizo una pequeña obra pública que es encascotar, o sea, está todo encascotado ese barrio. Se está viendo también la compra de algunas hectáreas del asentamiento, o sea, hay preocupación por ese lugar. Uh-huh. Y Mariano usó la palabra, hay gritos que todavía... ¿Que bueno, no se escuchan? Que hay que escuchar, que falta, hay gritos de que faltan. Los gritos de lo que todavía falta construir en nuestro país. O sea, nosotros siempre hacemos un reconocimiento de, más allá de lo local, de todo lo que se pudo avanzar, todo lo que se pudo recuperar en materia de industrialización, de inclusión, pero sabemos que todavía falta. Bueno, la característica del programa nos daba para profundizar, aclaro, pero cuando Mariel Fernández cuenta que llegó acompañando a Mariano Hues a un asentamiento que es Pinazo, es el fondo, es el límite con Pilar, ¿no? No sé si caminó el 18 de julio, el 23 de diciembre, La Unión, Los Hornos, no sé si por ahí puede caminar, porque ahí más que asentamientos son... grandes porciones de tierra tomadas, donde no hay obra pública, donde ni siquiera la policía ingresa, es decir, la policía decidió no ingresar, es hacia el otro lado, por la ruta 24 a mano izquierda. La mega ciudad dentro de la ciudad, que, así como la llamo, es a mano derecha, en el fondo Stefani. Esto es para el otro lado, donde caminó Hues. Y la obra pública, es muy impactante escuchar, de Mariel Fernández, que ha solicitado obra pública. Me consta que ha solicitado obra pública, así como su marido solicitó polideportivos, como solicitó mejor prestación en unidades sanitarias, porque son representantes de los intereses de Cuartel Quinto, que hoy la obra pública sea un encascotado. Eso habla de la exclusión de Cuartel Quinto, no de la inclusión. Un encascotado no es inclusión. Recuperar el valor de la palabra es esto. Mire, esto es peor que un parche. Claro que ante el barro, yo no estoy discutiendo el barro ni el cascote. Estoy diciendo que eso no es inclusión, eso no es una obra pública. No es una obra pública y además pareciera como que eso constituiría algún tipo de avance en la problemática social o es simplemente sostener lo que hay, digamos, ¿no? Cuando uno abre una calle, la calle se puede transitar. Ahora, cuando esa calle se empieza por el uso de los años, incluso siendo de tierra, ¿no? Siendo de tierra hay un entoscado, hay una manera de transitar esas calles que permite transitarlas. Luego de un tiempo de uso, esas calles decaen, se terminan destruyendo, el entoscado se pierde y necesita una reparación. Bueno, lo que se ha hecho, en definitiva, es una reparación, tratar de que esas calles sean de algún modo transitables. Ese es el objetivo y lo que se ha conseguido. ¿Qué tiene que ver esto con un avance de algún tipo, ¿no? Porque pareciera como que esto que motiva la visita del intendente, ¿no? Para ver la obra y ver todo lo que se está haciendo y bueno, y ver lo que falta, ¿no? Daría cuenta de un progreso de algún tipo que se va en avance, ¿no? Esto es el sentido de todo ese despliegue de visitas y de llegada a territorio. Sí, y es muy impactante. Insisto, me consta la solicitud, la demanda y los reclamos que ha hecho más Mariel Fernández que Esteban Castro a lo largo del periodo como concejales. Pero bueno, ellos ya son parte del Estado, ya integran la institucionalidad, ya la componen. Entonces, como bien decía mi compañero, Hues va a caminar en una calle encascotada, en un asentamiento, y prometiendo tal vez algún tipo de expropiación, como ocurre en Villanueva. Está preocupado. Pero es muy fuerte registrar el tono de Mariel Fernández cuando dice: llegamos y había una situación de violencia, un tipo pegándole a una mujer, y llega primero a la policía y no a la ambulancia. ¿No? Eso es el territorio. Ahí está graficado el territorio, ¿no? Es decir, aún con calle encascotada, hay otras circunstancias y hay otras corrientes sociales muy fuertes desplegadas que hacen a las violencias o a la barbarie a la que nosotros insistimos cotidianamente en tratar de comprender el fenómeno propio que nos afecta a todos en Moreno. ¿Mm? Este avance, además, este supuesto avance levantado como logro que tiene que ver con la nueva legislación de protección a la mujer y que, en definitiva, la misma Mariel Fernández en su momento había hablado de una comisión que se estaba organizando y que se estaba armando, si bien no oficial, dentro del Consejo Deliberante, y que iba a tener una articulación en territorio con las organizaciones, así como el movimiento Evita y otras organizaciones. En definitiva, la que se sigue presentando en primera instancia ante todo problema que se origina en territorio sigue siendo la policía. ¿No? Y no solo esto, sino que además el candidato a presidente, actual gobernador, apoyado por el movimiento Evita, asegura que esto siga siendo así, que esto siga incrementándose. Digo, esta manera de que el Estado siga llegando a los barrios es a través de la policía. Bueno, vamos al segundo audio de Mariel Fernández, y solamente poner en contexto. En el editorial de ayer del programa, lo que señalaba es lo que he sostenido aquí luego de la charla que mantuve con Gambina, la telefónica y después una charla más extensa para preguntarle algunos elementos que necesitaba confirmar. ¿Cómo la matriz energética no está en discusión? Y la expansión del modelo no significa que pueda ampliarse la frontera del empleo, sino que se va a reducir el empleo, por lo tanto, lo que se puede asegurar en el mejor de los casos son políticas públicas más fuertes que nada tienen que ver con la inclusión, sino con subsidiar el desempleo. Bueno, escuchen lo que dice Mariel Fernández, que coincide con ese diagnóstico, e incluso habla de algo que señaló en un discurso, creo que Emilio Pérsico, ahí va. Es una de las discusiones que trata de meter el movimiento Evita, es el tema del trabajo. O sea, ¿qué va a pasar con toda la gente que no va a volver a tener trabajo genuino? Seguimos usando un sistema subsidiario. Emilio Pérsico, en un acuerdo que se hizo con un compromiso que asumió Scioli con una propuesta que viene haciendo el movimiento Evita de que la creación del Ministerio de la Economía Popular, Emilio dijo, yo voy a decir algo que se va a entender mal, pero no tendría que existir más la asignación familiar por hijo. Los compañeros se quedan todos helados, ¿qué está diciendo Emilio? Porque tiene que ser todo salario familiar, en realidad, porque tenemos que promover el tema de cooperativas, de trabajo más genuino. Es imposible pensarlo ahora sin subsidio del Estado, por supuesto, pero que sea un subsidio en forma de trabajo, o sea, que no sea subsidio, que sea trabajo. Bueno, son discusiones que tienen que ir madurando, que son necesarias en la etapa de desarrollo, yo creo que del mundo, porque eso ya escapa a situaciones ni locales ni nacionales, sino que son mundiales, que tienen que ver con el desarrollo del capitalismo, que se va concentrando, hay avance tecnológico y lógicamente se reproduce sin trabajo, sin la necesidad de los trabajadores. Entonces, todavía hay que buscarle una vuelta de tuerca a todo eso, que es una tarea bastante difícil, pero me parece importante que se empiece a discutir, por lo menos. Bernardo hizo una nota, creo que fue la semana pasada, con un ingeniero, el señor Lowy, explicando de qué manera el Ministerio de Agricultura de la Nación, donde está Pérsico, ¿no?, junto con la Sociedad Rural de Mar del Plata, con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, con CASAFE, que es la cámara que envenena industrialmente al país, que concentra en altas dosis el sueño dorado de la industrialización de la ruralidad, coincidieron en un ensayo bochornoso, pero muy útil, para que un municipio que no tenga hoy reglamentado los 100 metros terrestres o los 200 aéreos, puede decir, no tiene ningún efecto que fumiguen con los plaguicidas del momento, con Roundup o lo que sea. Y quiero recordarles a quienes escuchan este programa que existe dentro del Ministerio de Agricultura una faceta de agricultura familiar que no tiene presupuesto. Y lo escuchamos este año en este programa un compañero decir, acá no nos pagan, ¿verdad? Pero además no hay presupuesto para llevar adelante lo que dice la ley. Lo menciono porque si Scioli lanza como presidente, en el caso que lo sea, el Ministerio de la Economía Popular, se nos van a cagar de risa de nuevo. Porque lo único que genera un ministerio así son cargos para cubrir las apetencias de tal o cual orga. Pero se aleja muchísimo de la discusión que sinceramente está presentando Mariel Fernández. Es decir, bueno, ¿y el empleo qué? ¿Qué sucede si durante años se consolida la matriz de subsidiar al desempleo? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué resultados creen ustedes puede tener? El avance, si quieren o pretenden, y lo acepto, es que es por ley. Es decir, que por ley, al ser un derecho, siempre millones de argentinos estarán subsidiados de la manera que están subsidiados hoy. Eso es lo que nosotros pretendemos como sociedad para alcanzar un equilibrio. Es una pregunta más que económica, social. Algo que además decía Mariel Fernández en relación a Pérsico y que asusta por las conexiones que esto puede tener con la agricultura familiar, se trata de el trabajo, ¿no? Que debería desaparecer la asignación universal por hijo, es decir, los subsidios para la subsistencia, y que eso debería convertirse en un salario familiar. Por lo tanto, deberían recibir no solo la asignación familiar por hijo, sino además un salario por un trabajo. Yo quiero recordar, bueno, una vieja idea de Keynes en estos tiempos en los cuales, cuales se levanta el keynesianismo como si fuera algo que tenga algún tipo de relación con el socialismo, con la revolución o con ese tipo de cosas, y en realidad comprender que se trata de una estrategia que tuvo el capitalismo para darle su empuje desde las finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 70. Fue la época del keynesianismo, el desarrollismo frondicista, lo tuvimos aquí. Bueno, hablaba de este trabajo que podía generar el Estado y que en última instancia hasta era posible y deseable que el Estado financiara ese trabajo improductivo, ¿no? Este trabajo que gráficamente se pone como enterrar y desenterrar botellas en la playa, ¿no? Poner a gente a trabajar de este modo, enterrando y desenterrando botellas, es decir, sin producir nada, sin que esto genere un beneficio a nadie, pero recibiendo una paga. En definitiva, esto no se trata de un trabajo que cree riqueza y que genere dentro de la economía algún tipo de valor, sino simplemente es un consumo un subsidio al consumo, exactamente igual que lo que en determinado momento fueron los planes sociales, lo que bueno originaba y generaba una organización que esto perjudicaba a la estructura de poder, ¿no? Y que perjudicó en su momento cuando la organización de los movimientos de trabajadores desocupados generó una confrontación y un conflicto. Ahora lo que se generan son estas cooperativas, ¿no? Y las cooperativas en las cuales hay una computadora que genera el polo productivo. Bueno, hacia eso supuestamente habría que tender, ¿no? Y dejar de lado la asignación universal por hijo, generalizar ese tipo de trabajo, siendo que el trabajo real no existe, ¿no? A esto parece que Mariel Fernández le llama trabajo genuino, de alguna manera, si esto lo relacionamos con la agricultura familiar, uno hasta podría pensar que se les daría a los agricultores familiares semillas transgénicas, claro, glifosato, y que en definitiva no sería más, y obviamente todo subsidiado, de una manera absolutamente ineficiente, porque sabemos que la eficiencia de estos sistemas tiene que ver con grandes extensiones. Tanto es así que los pools de siembra que más logran las ganancias son los que subsisten, y los pequeños deben arrendar porque no claro. tienen la capacidad de producir de la manera que producen los grandes pools de siembra. Y esto genera que estas economías familiares simplemente no sean más que enterrar y desenterrar botellas. Bueno, me parece que en todo esto lo que parece como positivo es que ellos, desde la mirada victoriosa del proceso, comiencen a observar que aquí estamos ante un problema. Porque tomando la figura de mi compañero de enterrar y desenterrar botellas, es que probablemente en algún momento nos quedemos sin playa. ¿De dónde carajo vas a enterrar las botellas? Si ya aceptamos que enterramos y desenterramos, entonces la mirada en el horizonte es que nos vamos a quedar sin playa. Y es eso lo que me parece que el movimiento Evita comienza a observar, aún con un ajuste semestral de la asignación universal por hijo. Porque pasarán a la historia como los que consolidaron lo que antes nosotros llamábamos, todos, incluso el movimiento Evita, pobreza estructural. Bueno, vamos a un audio más de la señora Mariel Fernández, que ayer estuvo en el programa de televisión diciendo esto. ¿Por qué hay que votarlo a Hues? Porque eso es lo que vos integrás la lista y buscás la reelección, sí, ¿no? Porque Mariano es la propuesta más seria que existe hoy en Moreno. Yo creo que hay un pensamiento estratégico en el crecimiento de Moreno, con el tema de la universidad pública, con el tema del desarrollo de los parques industriales, porque se está pensando el tema de la basura, de cómo se empieza a reciclar. Para nosotros eso es importante, como yo decía en aquella ocasión, que bueno, vos decís que se no sabía, que había gente que se había reído, porque yo dije Cuartel Quinto se está convirtiendo en Colombia, que nosotros le podamos ampliar a la juventud los horizontes, bueno, eso hace que los barrios no se conviertan en Colombia. Los pibes acceden a sus proyectos más inmediatos, lamentablemente a veces en los barrios su proyecto más inmediato es vender droga, o como para una piba puede ser su proyecto más inmediato es tener un hijo, que hasta sería más sano que vender droga. Claro. Pero yo creo que todo eso ayuda a que se pueda, que uno pueda proyectar la mirada, y cuando vos hablás con cualquier vecino, bueno, ahora que estamos con las mesitas y por ahí teniendo un diálogo más político con los vecinos, cuando vos planteás lo del parque industrial y los trabajadores se reesperanzan, porque imagínate que se la pasan viajando. Claro. O sea, el que sale a trabajar, sale temprano, más cuando son de los asentamientos, tiene que caminar muchas cuadras, salen temprano y después vuelven tardísimo. O sea, seguimos siendo los que tienen la suerte de tener trabajo en la ciudad dormitorio. ¿Por qué la droga ganó tanto terreno en Cuartel Quinto? Y yo creo justamente tiene que ver con lo que nosotros habíamos hablado, de que tenía que haber más presencia del Estado. Si lo invierto es ausencia del Estado. Más presencia del Estado en el sentido de que el Estado está presente porque hay instituciones públicas, sí. Pero más presencia, por ejemplo, yo te doy un ejemplo, el tema de Lupa. Sí. Para nosotros que esté Lupa ahí es una cosa, yo creo que va gente que quizás no necesita atenderse con tal de, ¿entendés? Uh-huh. Como tengo el Lupa acá, lo puedo usar, bueno, como que la gente hay algo que la miraron, sí, que la miraron, que te van a atender y todos van contentos y salen con los remedios y me atendieron bien. Yo sé que hay un corrillo por ahí que dice que Lupa funciona mal, que lamentablemente tiene que ver todas con especulaciones políticas y no se está pensando la gente. No, hay algo que es cierto que vos vas a coincidir conmigo, Mariel. El Lupa no es un hospital. No se puede decir que es un hospital. Un hospital intermedio. Yo te digo que es una unidad de pronta atención, que es la definición clásica. Incluso el gobernador dice, yo copié el modelo de Brasil. Un hospital es el que puede internar a una persona. Claro. El UPA recibe, estabiliza y deriva. Sí. Es eso. Es una pequeña. Ahí puede haber internación, no de cosas graves, por supuesto. De 5 horas. Lo dijo el secretario de Salud. No sí, más sí, por eso yo le digo el UPA, unidad de pronta atención, claro. Y es un hospital intermedio, pero para nosotros eso es muy bueno. Eso también explica qué lejos estaba Cuartel Quinto de una mínima inclusión. Imagínate que los 5 primeros días se atendieron 1,000 personas. Claro. Y no bajó ni la atención en las salas, no bajó la atención en el hospital. Así que o hay gente que se atendía afuera, que seguramente habrá que hacer algún relevamiento, a ver algún estudio, a ver dónde se hacían atender. O yo creo que realmente hay gente que no se hacía atender, porque no llegaba, ¿entendés? Uh-huh. Porque se la aguantaba en la casa, porque porque no se hacía atender, aguantaba. Bueno, lo que nosotros hacemos es analizar los conceptos que tiene una nota. Y en el final, Mariel Fernández dice, llegamos a la conclusión, después me contaba, en la nota no está esa parte que lo charló con Martín Echeverri, el licenciado Echeverri, que cayeron en la cuenta que muchas familias o muchas personas decidieron no ir a ningún centro de salud, y no porque estuvieran sanos, sino porque estando enfermos, pensaron que no iban a llegar, que no iban a ser atendidos, que no iban a tener respuesta. Esto es la magnitud de la crisis. Si que una persona diga, no voy a ir a ningún lado que me atiendan porque sé que no me van a atender. Ante ese cuadro, el UPA, hasta le diría, es una clínica de alto nivel. Porque lo poco que puedo ofrecer es mucho ante la nada. Esa no es la discusión. No puede ser ese el eje. No puede ser el eje el encascotado y no el asfaltado de calles con obras pluviales. ¿Se entiende? ¿Por qué retrocedimos si nos dijeron que habíamos avanzado? ¿Por qué? O en todo caso, nunca avanzamos tanto y habíamos quedado estancados y no nos dimos cuenta. Mariel Fernández, sinceramente, está expresando con sus palabras la exclusión más que la inclusión. Y no es una crítica a Mariel Fernández. Es tan solamente admitir lo que el territorio hoy ofrece. Incluso me decía Mariel que algunos van a UPA aun cuando no están enfermos. Porque alguien los miró. Y le puso ahí una unidad de pronta atención que, bueno, me decía Bernardo, puede estar en lugar de 5 horas, 24 horas un paciente. No sé si tanto, no lo sé, pero eso no puede ser llamado un hospital. Porque si nosotros le decimos a UPA un hospital, el próximo gobernador va a decir, no, pues si ya tienen dos hospitales, ¿para qué quieren un tercero? ¿Para qué me piden asfalto si le encascoté la calle? ¿Pueden andar por ahí? El video de Gradín, que se viralizó del secretario de gobierno, además de lo que sostuve que, para mí lo importante, para pensarlo, es que alguien se animó a grabarlo al secretario de gobierno, es que en una parte dice, muchas veces reclaman sobre la calle España. Dice, pero no es una cuestión de hacerlo o no hacerlo, sino que tiene que haber una obra hídrica muy importante, no sé, cambio de caños, y que eso no se hace. Entonces, ¿para qué vamos a bachear a España si se rompe a la semana? Dice, esa manifestación, yo no diría cruel de Gradín, sino sincera de Gradín, explica que nosotros somos un distrito del parche. Por eso el UPA, y por eso el encascotado, y por eso el bache mal hecho, y por eso la obra de Rubén Darío, que hicieron varios paneles, cambiaron los paneles, los paños, pero no le pusieron caños, y sin un de igual. Somos esto. Con o sin juez. No es el punto aquí de la personalidad, el culto al tipo. Estoy diciendo que somos esto desde hace más de 20 años. Y la matriz que lleva a que seamos esto en mayor o menor medida es una matriz que lleva 40 años. Y es precisamente esto lo que la política no aborda. La clase dirigente no aborda este problema. Bueno, tratamos nosotros de una radio comunitaria por lo menos instalarlo el tema, ¿sí? Que se entienda que un parche no es política. Y en el peor de los casos, no en el mejor, nos aleja de lo que es la búsqueda de nuestro derecho. Si la concejal Mariel Fernández dice que mucha gente decidió no ir a ningún centro asistencial, no es porque no estaba enferma, sino porque consideró que no iba a ser atendida. Es gravísimo. ¿Y cuántos se murieron? No podemos hacer esa pregunta. ¿Cuántos decidieron morir porque entendieron que no tienen acceso a la salud pública? Muchas veces cuando se escuchan y cuando nosotros difundimos y en otros medios también se difunden casos en los cuales se expulsa una persona de un hospital, a veces el discurso fácil de decir, bueno, pero ¿por qué esperaron tanto? ¿No? Y a veces dar cuenta de las dificultades que tiene esta persona para trasladarse, por la imposibilidad de que la ambulancia llegue a horario, en tiempo y forma, luego de que se la llama. La dificultad es que se prevén, van a tener el maltrato que van a recibir cuando lleguen al hospital. Esto genera que las decisiones de retardar y retrasar la llegada al hospital hace que se termine en una situación más grave, pero esto tiene la razón de ser en el maltrato permanente y la desconfianza que se tiene en aumento del sistema público de salud. En definitiva, es la confirmación, por lo menos en boca de la concejal Mariel Fernández, de una situación que es absoluta y totalmente confirmable en el territorio una y otra vez en cada uno de los casos que se da cuenta de la ineficiencia y de la vulneración de los derechos humanos por parte del sistema público de salud. Por otro lado, teniendo en cuenta esta situación, desde ya que Lupa es un parche, lo que realmente indigna es que se quiera llamar a un parche hospital intermedio. Hospital intermedio, yo estoy buscando en internet, ¿no? Como para ver qué es un hospital intermedio, a ver de qué conceptualización se valen para llamar a esto un hospital intermedio, y la verdad que lo único que sale son todas cuestiones que tienen que ver con las inauguraciones de Scioli. No hay ningún corpus sanitario, médico, que dé cuenta de qué es un hospital intermedio. Está la posibilidad de que sea efectivamente un invento de marketing para poder promocionar estas salas de emergencia como guardias de hospital sin hospital, centros de campaña para atender en momentos de urgencia, digo, porque la atención no puede durar más de 24 horas o de una sola atención en consultorio, luego son derivados, no se hacen seguimientos, es simplemente la atención de la emergencia. Es como una gran ambulancia que no tiene ruedas, sino que está en un lugar y que deben acercarse hasta allí. Y luego son derivadas por los medios que, bueno, supuestamente la unidad de pronta atención ofrece, que son las ambulancias, ¿no? Y hasta un helicóptero. Uh-huh. ¿No? Todo esto parte del marketing que da cuenta de la capacidad y eficiencia que tiene el sistema de salud público, negado una y otra vez por los casos y las historias de las personas de carne y hueso que son reticentes a salir de sus casas por temor a ser maltratados y ser expulsados del sistema público de salud ante una afección. Sí, finalmente hay un formato que es el que nosotros tratamos de insistir, ¿no?, con ustedes que están escuchando el programa. El formato es decir aquello que no es, pero convencerse de que tal vez en nuestra mente lo sea. Y el formato debe contar con un fuerte desarrollo comunicacional para no caer en el ridículo. ¿Ustedes se acuerdan que se hablaba de la maternidad cuando no había partos? Y nos interpelaban a nosotros y decían que nosotros éramos unos incomprendidos y que no había nada que nos viniera bien, porque señalábamos que la maternidad no atendía a las mujeres para que den a luz. Y si no atienden a las mujeres que dan a luz, no se puede llamar maternidad. Pero se insistía que era una maternidad y trabajaba como maternidad. ¿Ese esfuerzo es el que hay que hacer todos los días? No. Yo me parece que tenemos que superar esa etapa. Vos sabés lo que es un hospital. Vos que estás escuchando el programa, sabés lo que es un hospital. Sabés lo que es una unidad sanitaria. Pero si quieren, la sigla Unidad de Pronta Atención está diciendo que es. ¿Por qué tenemos que gastar energía en decir que eso no es un hospital? Porque en definitiva es lo que nos están proponiendo. Nos están proponiendo caer en esa telaraña de decirles a ustedes, miren, eso no es un hospital, no, vaya. Y punto.

Déjame que yo te llamo. ¿En cuánto me llamas más o menos? En 6 meses hablamos. ¿En 6 meses? En septiembre estamos hablando, queda tranquilo. Pero esos son 8. No tengas problema, estamos hablando, no te hagas drama. Bueno, bueno, no te impacientes, por favor. Dale, Nacho, gracias y discúlpame. Dale, papá, nos vemos. Felices fiestas. Chao, chao. Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1. Recorte informativo hace. Hace que todos se sientan libres con sus pensamientos. Hace que los vecinos de Moreno se sientan libres para hablar. Recorte informativo. La palabra como arma. Queda una semana de campaña. El próximo viernes comienza la veda y luego las urnas van a dictaminar qué decide el pueblo. El pueblo confundido en saber qué es lo que se vota o qué es lo que no debe votar o a qué debe apuntar. No hay información y no hubo un trabajo pedagógico de hacer comprensible las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Está en línea el precandidato a intendente, uno de los precandidatos a intendente que tiene el Frente para la Victoria, Walter Festa, para charlar unos minutos con nosotros. Festa, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rubén? Buen día a toda la audiencia, ¿cómo te va? Bien. Bueno, ¿qué piensa hacer de aquí al viernes en términos electorales y de campaña? Seguir siendo coherente con la línea de campaña que tuvimos desde el principio, salir a caminar, a charlar con los vecinos, recorrer los barrios de Moreno, y por sobre todas las cosas, decir la verdad, ser sincero, que es el eje de nuestra campaña. Nosotros cuando arrancamos nuestra campaña y pusimos estos primeros afiches que decían 20 años y la calle destruida, no era un cartel de odio, era un cartel justamente diciendo la verdad de un distrito que ha quedado verdaderamente postergado. Cuando dijimos 20 años y un solo hospital, exactamente lo mismo, es la realidad. Eso no es odio, es la realidad de Moreno, y esto no lo dice Walter Festa. Lo dice gran parte de los vecinos de Moreno. Con lo cual, el trabajo que nos queda de acá a una semana es justamente continuar con estas caminatas, continuar con estas reuniones, seguir trabajando fuertemente por nuestra gente, y bueno, y eso es lo que decidimos hacer. Yo recién decía, Festa, que no se sabe bien qué son las primarias, pero para comentarle a la audiencia, la primaria debería resolver aquellas diferencias mínimas que existieron y que impidieron una lista de unidad. ¿Qué imagina usted el 10 de agosto? Si es esta la idea de la primaria, de la unidad. ¿Qué imagina el 10 de agosto? En el peronismo, viste que tenemos un dicho que dice que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Sí. ¿Y? Nosotros lo que creemos que hay una etapa que se termina, Moreno. La etapa de generar política con el miedo o con el apriete. La etapa del abandono. Para mí hay una generación que ha sido propensa en estos últimos tiempos, en la primera de la política de Moreno, que ha fracasado. O sea, a la vista está la realidad del distrito. Y en todos los ámbitos que nos veamos, a nivel salud, a nivel seguridad, a nivel obra pública. Digo, creo que es verdaderamente para otros. Creo que se han fracasado, creo que la etapa que quiere algo nuevo para Moreno, y creo también que lo que estoy diciendo lo piensa gran parte de un cambio. Entonces, con lo cual, obviamente que nosotros queremos ganar, queremos reconstruir un Moreno que ha quedado muy abandonado, que tenemos que recuperar la confianza por sobre todas las cosas. Creo que hay algo que se da acá en el distrito, que la gente está cansada. Valora la gestión de la presidenta, valora la gestión del gobierno nacional. Uh-huh. Es cierto que hay una contradicción muy grande que tiene que ver con a nivel local. Es decir, valora lo hecho por el kirchnerismo a nivel nacional y se pregunta por qué eso no se tradujo en el orden local en los términos que usted dice. Tal cual. Uh-huh. Tal cual, y esto hace falta salir a la calle y ver solamente y escuchar a los vecinos. ¿Por qué no caminó con Aníbal Fernández? ¿O piensa caminar con Aníbal Fernández o con Scioli o algo que descarta? La verdad que vamos a caminar con los que quieran caminar, son nosotros. Esto está claro. Nosotros estos días hemos estado caminando justamente con compañeros diputados provinciales, nacionales, que me han acompañado todos estos días en diferentes caminatas. Claro, ¿quién estuvo? Lucía, estuvo Lucía Portos, ¿no? Lucía Portos, Lucía Otavis. Lucía Portos, estuvo Mayra Mendoza, estuvo Miguel Funes. Con Miguel Funes estuvimos reunidos ayer, anteayer en la mañana, en el frigorífico Minguillón. Bueno, hemos recorrido con muchos de ellos, con candidatos, con el segundo candidato a diputado provincial, Juan De Bandi, con el candidato a diputado provincial, Lauro Grande. La verdad que me llena de alegría esta decisión de ellos de caminar junto a nosotros y recorrer la distinta realidad del distrito. Porque uno se lo contaba y parecía increíble, pero bueno, a uno no te creían. Y hoy vemos, vieron juntos esta realidad, y bueno, con lo cual me llena de alegría, ¿no? Pero por eso, no, ¿Scioli no quiere caminar con usted? No, yo no dije eso. No caminó ni conmigo ni con nadie, creo. Esos días, digamos, creo que campaña Moreno no hizo. ¿Y va a cerrar usted la campaña cómo? Trabajando, como la empezamos. Pero no va a ser un acto, no va a ser un acto central, ¿no? No. Eso que me pasa que ya es parte. ¿Eso es parte de la vieja política? Y para mí, ¿viste? Nosotros no hicimos ni lanzamiento, y tampoco empezamos a hacer un cierre. La demostración para adentro de que somos muchos no nos sirve. Nosotros tenemos un objetivo y un eje que es justamente conquistar un pueblo y contarle a un pueblo que hay esperanza, que puede haber un cambio moderno, que está dentro del Frente para la Victoria. Entonces no vamos a detenernos en ver cuántos somos, cortar una calle y decir después somos muchos y mirá, vamos a ganar. No, nosotros sabemos muy bien que el termómetro lo tiene la gente y hasta el último minuto de la campaña vamos a intentar conquistar el pueblo. Yo decía, y se lo estoy preguntando a varios precandidatos, si tienen la certeza de que la sociedad comprende qué se va a votar el 9 de agosto, qué se va a elegir o qué se decide el 9 de agosto. A mí me ha pasado justamente en la calle mucha gente desconociendo esto, ¿no? Desconociendo la elección, desconociendo también las primarias, el sentido de las primarias, lo importante. Por eso lo hemos explicado permanentemente. El 9 de agosto es muy importante porque no es una elección más, digamos, el ciudadano es el que elige el futuro. Y en este sentido es importante saber que en el Frente para la Victoria hay dos listas, una que va a estar con Scioli y el presidente, el intendente actual, el mismo de los últimos 20 años, el que nos dejó este Moreno, el de la calle destruida, el del único hospital, el que nos dejó las 42 salas que solamente dos trabajan las 24 horas, el que nos dejó un pediatra en cada salita que da solamente 10 turnos, el que nos dejó el índice más bajo de cloaca, de gas y agua corriente de la provincia de Buenos Aires, y nosotros que le pedimos una oportunidad que le pedimos al pueblo para poder demostrar que se puede vivir mejor, que podemos reconstruir un Moreno mejor. Entonces, esto lo explicamos permanentemente día a día a cada vecino, uno por uno. Intentamos llegar a todos, obviamente, Moreno gigante, grande. Con lo cual, bueno, el trabajo nuestro fue cuerpo a cuerpo, ¿no? Le voy a plantear algo que escuché en tres lugares distintos y que hace el planteo a una cuestión de elaboración de poder más que de discusión política. Que cuando se miró el mapa de la provincia de Buenos Aires y en torno a la proyección que pueda hacer la Cámpora en los próximos años, alguien dijo, nosotros tenemos que conquistar Moreno y ganar Moreno. Por lo tanto, vamos a poner todo allí, todas las herramientas, todos los programas, todos los instrumentos para quedarnos con Moreno. ¿Puede haber algo de esto desde la lectura que hace la construcción de poder de la Cámpora en proyección al futuro? Y en ese futuro, por supuesto, y en ese proyecto está usted. La verdad es que nosotros construimos este presente. Obviamente que haber tenido el ANSES y haber hecho una gestión, a nuestro entender, positiva, nos fue elevando. Creo que el objetivo, creo que se viene un recambio generacional en la política a nivel general. Digamos, hay intendentes, no solamente morenos de 20 años, sino que en el conurbano tenemos intendentes de 20, 24 años. Y creo que por una cuestión cronológica se viene un recambio. Y en ese sentido creemos que justamente que este proyecto político dio en muchos jóvenes unos cuadros suficientes como para poder ser intendentes. Es un trabajo que no va a ser un día para el otro. Yo ayer lo decía en otra entrevista que tuvimos. Esta construcción de dirigentes no se genera de una campaña hacia otra. Es la suma de hechos concretos de toda una vida. para llegar un momento después y decir, bueno, ahora quiero ser intendente y, bueno, salgo a conquistar un pueblo. Entonces, creo que independientemente del objetivo que vos decís, que la Cámpora quiere ocupar espacios, no se ocupan los espacios así porque sí. Se ocupan los espacios trabajando toda una vida. Bien. Entonces, quizás algunos tienen esas condiciones y otros no. Lo que está en discusión, ¿es el proyecto o quién conduce el proyecto? ¿A nivel local? Sí. No, lo que está en discusión es el proyecto y también quien lo conduce. Ajá. Son cosas juntas. Obviamente, nosotros creemos que acá no se ha hecho, no fue consecuente el kirchnerismo o estas conquistas sociales que hemos visto en la presidenta, desde la asignación universal, desde conectar igualdad, agenda, progresar, procrear, todas esas conquistas que atravesaron a nuestro pueblo, pero que sin embargo cuando sale la puerta de la casa se encuentra con que o le roban, o que tienen, no hay zanjeo, o que tienen la calle destruida, y cuando van a la sala tienen todo este problema. Entonces yo creo que ahí donde hay una contradicción muy grande. Cuando paralelamente vemos en otros distritos que han crecido, no solamente con ver Merlo, que tiene 4 hospitales públicos, 1 provincial, 3 municipales, ya hay una diferencia enorme. Si hace 20 años atrás Merlo estaba quizás peor que nosotros. Uh-huh. Ni hablar de San Miguel, ni hablar de José Sepán, ni hablar de General Rodríguez, ni hablar de Itusengó. Entonces acá algo pasó. Y en este sentido hemos sido todos responsables. Los periodistas que hemos acompañado también a Mario Nogués, en mayor y menor medida, el pueblo que lo eligió. Digo, esto es así. Por eso decimos, bueno, el futuro lo decide el pueblo, con el voto. Y eso tenemos que tomar conciencia todos. Es fundamental que se informen, que tengan conciencia cívica, que escuchen a los candidatos. Y después que elijan a conciencia, pensando en sus hijos y pensando en el modelo que queremos. Lo que no tengo duda es que Mariano West tiene fecha de vencimiento. No digamos, tiene fecha de vencimiento. Yo no puedo entender que después de 20 años y esté presente, todavía sigan diciendo de que ellos son la salvación. Uh-huh. O de que es la salvación. ¿Y la fecha de vencimiento es el 9 de agosto? El 9 de agosto. El 9 de agosto la gente le va a decir un escarmiento y le va a decir basta a esta forma de hacer política. De apretar a los municipales, de generar miedo a los trabajadores de la cooperativa, de clausurar los comercios que no están con él, el miedo como herramienta de hacer política. Esa política se termina Moreno, pero no solamente Mariano West, se termina todo, se va Mariano West con todo aquello que ha hecho la misma forma de hacer política. Uh-huh. Me parece que lo que se viene hacia adelante es, son dirigentes que se parezcan más al pueblo, que no se despegue del pueblo. Digo, creo que esa es la etapa que se viene, alguien que pueda caminar como intendente Moreno, alguien que pueda decir la verdad a la gente, a los vecinos, esto podemos hacerlo juntos y esto vamos a tener que esperar. Hay una serie de denuncias que cruzan las redes sociales que yo no las reproduzco, pero quiero saber si usted le da algún tipo de entidad o le genera alguna preocupación, porque tiene que ver con cuestiones personales, privadas, algunas no tan privadas, pero en todo caso es como todo es posible en las redes sociales, desde el anonimato, desde... Sí, sí. Nombres ficcionales, lo que sea, pero parece que es un campo abierto para que se muestre lo peor, de todos. Sí, son los nervios, ¿viste? Ellos son los nervios, nosotros, cuando ellos critican y nos dicen a nosotros que hicimos una campaña de odio, bueno, que hay que mirarse al espejo, nosotros dijimos siempre la verdad, por eso lo que les molesta es la verdad, que es que digamos, el primer afiche que hicimos de 20 años en la calle destruida, ellos decían que eso era odio. Yo le pregunto a los vecinos que me están escuchando, ¿es odio o es la realidad de Moreno? Ahora, cuando se meten en la vida personal de uno, y bueno, es la forma de hacer política que tiene que terminar, Rubén. Uh-huh. Que tiene que terminar. Yo creo que ya tenemos 30 años de democracia y creo que la etapa que se viene tiene que ser más parecido, pero mucho más parecido al pueblo. El dirigente que se despegue o que crea que es dirigente porque se reúne con 30 de lo mismo de siempre, digamos, se equivoca. ¿Qué tiene que hacer el día de la elección para que la fecha de vencimiento sea, como dice usted, y muy seguramente lo está diciendo, el 9 de agosto? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? ¿O qué tiene que hacer su fuerza? No, cuidar, fiscalizar, por sobre todas las cosas. Los conozco muy bien. Así claro, que usted trabajó, así que debe conocer muy bien, claro. Los conozco muy bien. Sabemos que van a perder, sabemos que el pueblo le dice basta y sabemos que la última instancia que tiene es el domingo 9 de agosto, ver qué puede hacer. Nosotros obviamente que vamos a cuidar nuestros votos. ¿Va a venir gente de afuera a cuidar el voto? Porque para mí va a ser una batalla una batalla electoral muy fuerte. Es la primera batalla en serio después de muchos años que se va a vivir el 9 de agosto y hay que estar preparado para eso. Entonces quiero saber si viene gente de afuera. Valoro lo que estás diciendo, Rubén, porque durante mucho tiempo también tuve que demostrar que estaba despegado verdaderamente de la cultura municipal. Durante mucho tiempo me decían que por ahí era más de lo mismo, o que era... La verdad que nosotros nunca amagamos ni con volver, ni con arreglar, ni con acordar, ni con nada. Por eso yo te decía, hay una generación política que nos acostumbró a eso, uh-huh. a que amagaban para acordar. Nosotros estamos decididos, y como lo dije al principio, o ganamos o no ganamos. Esta es la realidad, y esto es justamente lo que decide la gente. Lo que queda claro es que en el caso de que no ganen como se piensa, tampoco pueden acompañar un proyecto que tiene este nivel de desgaste. Eso queda explícitamente manifiesto en cada una de las declaraciones que ha hecho. Por supuesto. Me parece que sería volverse atrás. Por eso yo confío mucho en la decisión de nuestro pueblo, porque escucho, los veo, hablo con ellos todo el tiempo, los diferentes niveles económicos, socioeconómicos, y todo aquí en un cambio. Entonces, yo creo que el 9 de agosto es la fecha de vencimiento, creo que se termina una etapa, creo que hay que estar hablando ya del post-marianismo, creo que el desafío está en estas nuevas generaciones de los diferentes partidos políticos, ¿no? Digamos, estamos hablando de los más jóvenes, digamos, de demostrar que se puede hacer política más sincera, más humana, más verdadera, en la calle, diciendo la verdad, siendo sincero. Entonces creo que es la etapa que se viene, digamos, ya después de 32 años no podemos cometer los errores y copiar los vicios que nos ha llevado a esta realidad. La última no tiene que ver con nombres propios, sino con un concepto político que por lo menos he podido ubicar en nombres de su generación, que le adjudican a usted un personalismo y una irresponsabilidad en entender el momento político. Que no hay que ir contra Güez, sino con Güez hacia la transición. Cuando usted lo escucha o lo lee, ¿le produce qué? No, yo creo que, digamos, sinceramente yo creo que con Güez la transición no se va a ningún lado. O sea, me parece que, evidentemente, ese proyecto personal que fue el de Mariano Güez, que no encuentra ningún candidato de esos espacios, porque, y por eso tiene que ser él nuevamente, y cree que todos los que tenemos ganas y queremos ocupar espacio, tenemos un proyecto personal, digo que se termina. Hay una cuestión que se termina. Yo, evidentemente, es un argumento más para decir continuemos con Güez. Es un argumento más, decir, bueno, continuemos con Güez porque tenemos que seguir, porque... Y creo que, evidentemente, yo me sentí decepcionado. Yo fui parte de esa estructura. Ahora, cuando volvieron en el 2011, pensé que estaba ilusionado de que iba a ser un puente entre la nueva y la vieja generaciones. Y evidentemente no me equivoqué. Y tenía dos caminos. O salía a conquistar un pueblo, o me quedaba chupando en las medias a ver si yo era primer concejal o intendente. Y la verdad que nunca apunté a que el dedo de él me ponga de intendente. Yo siempre quise ser intendente con el voto del pueblo. Y esto lo enseñé de joven. Entonces, con lo cual, la verdad que tomé un camino que fue justamente elegir el pueblo, caminar, hacer con lo que pude, tener una vida normal. Y en ese camino hoy me encuentro con esta posibilidad concreta de poder ganar en la interna y poder empezar una nueva etapa Moreno. La última, la campaña en costos, ¿es como dijo Barreiro, 30 millones de pesos que usted tuvo que poner en la calle para instalar y conquistar al pueblo? Yo le desafío a Barreiro que me lo demuestre. A ver si hay 30 millones de pesos en la campaña. Y yo le preguntaría a ellos de dónde sacaron la plata para la campaña. Exactamente lo mismo. Entonces, que lo demuestre, ¿verdad? Si hay 30 millones de pesos en la campaña. Yo creo que son argumentos para desacreditar, para demostrar que con Mariano Güez se puede seguir y que con Mariano Güez estamos bien. Por eso yo digo, creo mucho en la voluntad de la gente, creo mucho en la realidad de Moreno, de cómo está, que la gente lo está mirando, lo está viendo, que quiere un cambio, y que por más que Barreiro diga 30, 40, 50, 60 millones de pesos, la gente ya no les cree, ya está, no les cree. que digan lo que tengan que decir, que hagan lo que tengan que hacer. Nosotros vamos a seguir caminando hasta el último día hablando con cada vecino. Y de eso, contra eso no va a poder. Contra eso nadie va a poder. Entonces que digan lo que tengan que decir, que hagan lo que tengan que hacer y que crean que estén convencidos que con Mariano West, después de 20 años de Mariano West, ahora sí Moreno va a despegar. Festa, muchas gracias por su tiempo y la nota. Dale, abrazos. Hasta luego. Bueno, arrancamos el programa. Perdón, lo vamos buscando un cierre, ¿no? Porque estamos ahí. Pero arrancamos el programa leyendo parte de una muy buena columna de Alfredo Grande sobre los retratos. Y hemos transitado el programa dialogando con ustedes a propósito de los sinsentidos que han cobrado forma, no para la política, sino para que el poder se constituya de manera ficcional, generando algún tipo de incidencia en planos reales, pero muy lejos del derecho. Muy lejos del derecho. Es como la zanahoria que se nos muestra y decir, bueno, aquí está y tenemos que correr tras ella. No la alcanzamos nunca, pero creemos que en ese trayecto y en ese lapso ya alcanzamos la zanahoria una y otra vez. Que las primarias, hace tiempo decimos, no son una manifestación de la mejor política, sino que la clase dirigente decidió no discutir política. Bueno, Festa es una representación de ello. Para esta instancia de agosto, no tiene que hablar de ningún proyecto. Porque él es parte del proyecto. ¿O no es ese el mensaje central? Somos el proyecto. Después, ¿quién sintetiza para una fórmula? Bueno, sería una discusión menor. Pero observen ustedes que no es menor, sino que es central. Si es central, bajo las pautas históricas del peronismo, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Eso no se modificó. Sin embargo, nos dicen a todos que lo importante es el proyecto, desde el Frente para la Victoria. Ni qué hablar de lo que está ocurriendo a nivel provincial en la interna, Domínguez Espinosa, Aníbal Fernández Sabatella. Después estarán juntos. No, acaba de decir Festa que si él pierde no acompaña. Porque siempre existió esto de no acompañar, salvo que el victorioso le dé al derrotado el espacio. Si no le da el espacio, ¿por qué lo va a acompañar? Ese poder tiende a ser capitalizado por otro. En el año 2011, cuando pierde la interna Mendieta, porque Wes pone dos listas más, además de la propia, Mendieta termina jugando con Claudio Assef. Si tenía que jugar con Wes, ¿qué dijo Mendieta? Pero yo no pongo 22.000 votos a Wes, voy con Claudio Assef. Perdió gran parte de los votos. Creyó Mendieta que los 22.000 eran suyos. Se van corriendo los velos, pero nosotros seguimos creyendo que esto es la política, ese es el problema. Que aquí lo que está discutiéndose es la política. En ningún frente se discute la política. El Partido Obrero ha desistido de discutir o dar un debate a Altamira del Caño. ¿Saben por qué? Porque dice Altamira, nosotros vamos a discutir con los partidos y con los representantes de los partidos patronales. ¿Por qué vamos a discutir entre nosotros? Mientras que del Caño dice, no, lo mejor que podemos hacer de la izquierda es dar una respuesta democrática a las diferencias y hacerlas públicas. Notablemente el único partido que está dando una discusión, el único frente, es el Frente Renovador, en donde ya hubo discusiones públicas y grabadas y transmitidas entre Massa y De la Sota y se reproducen. Aún así no tiene incidencia, porque se da una combinación. La clase dirigente decidió no informar qué es lo que se vota en agosto. Y a río revuelto, ganancia de pescadores. Salga como salga, más o menos azaroso. Después habrá tiempo para discutir la política. El próximo lunes vamos a poner una nota que le hicimos a Coppola en donde claramente Coppola dice esto. Es decir, nos copió, escuchó Coppola lo que estamos diciendo hace tiempo y dijo, nosotros no estamos discutiendo ahora la política, la plataforma, eso será para después. Ahora lo que estamos diciendo a la gente, usted quiere que yo sea candidato, vóteme a mí. ¿Por qué? Porque soy más alto, más lindo, porque tengo más historia, porque tengo más experiencia, porque soy joven, porque soy viejo, lo que sea. Eso es lo que más o menos sintetiza el momento. En ese sentido, pensando en las primarias como justamente el lugar donde se decide el nombre y no el proyecto, porque justamente una primaria tiene que ver con que hay una similitud de proyectos, porque el proyecto representa el colectivo todo. Que sería el frente. En que el sería frente, el frente. Claro. O los frentes, ¿no? El frente, ¿no? El frente de izquierda, el frente para la victoria. El proyecto está claro. Ahora, en las primarias lo que se decide es, bueno, ¿quién lo conduce? De ese modo uno podría contradecir lo que aquí en este programa había dicho Carlos Benítez, en el sentido de que no se discute un proyecto por parte de Walter Festa. Si uno dice, bueno, en las primarias no ese es el objetivo, bueno, como decía Coppola y como hay quienes dicen en relación a esto, que no es un momento de discutir proyecto, porque el proyecto se discute al interior, ¿no? Es la misma, claro, las mismas pautas que plantea el Partido Obrero en relación al Frente de Izquierda de los Trabajadores, ¿no? No es momento de discutir proyecto, porque el proyecto se discute en definitiva en las generales en octubre. Lo que da cuenta esto, en el sentido, tanto en el Frente de Izquierda como en otros, en el Frente Progresista, como en tantos otros, en los cuales, a diferencia de lo que estaba sucediendo en las primarias de otros años, en este hay internas encarnizadas, en las cuales se está discutiendo y se está peleando por algo concreto. No es, bueno, más o menos armemos dos listas, como en los casos en que se armaron dos listas, ¿no? En su momento, y veremos a ver, bueno, cómo se derime esta interna para poder llegar juntos, ¿no? Ahora lo que hay son, obviamente, con determinados matices, ¿no? Porque desde ya el Frente de Izquierda y los Trabajadores, tanto el PTS como Izquierda Socialista y como el Partido Obrero, han dicho que efectivamente el enemigo son los partidos de la burguesía. En ese sentido, uno puede pensar que hay una plataforma de coincidencia que tiene que ver con un conflicto de clases que divide a la izquierda clasista de los demás partidos, ¿no? Y esto lo tienen claro los integrantes del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Ahora, los otros frentes, en los cuales podríamos incluir a Progresistas, podríamos incluir al Frente para la Victoria, podríamos incluir al Frente Popular, podríamos incluir a la diversidad de frentes, el Frente Renovador, ahora una nueva alternativa para la Unidos Argentina. Por una nueva Unidos Argentina. Por una, sí. Nunca me sale. Unidos por una nueva alternativa. Sí, sí. Bueno, uno los podría incluir en este sector de internas que hay básicamente una cuestión que tiene que ver con quién, ¿no? Quién está encarnando el proyecto de mejor manera, ¿no? Pero también hay diferencias programáticas de proyecto, ¿no? Porque justamente hay dentro de esas implicancias, quiero decir, de quién conduce, ciertas derivados de eso que tiene que ver con cómo se organiza, cómo se lleva adelante la política, qué se realiza o qué no se realiza, qué es lo que digo, en definitiva también una diferencia de proyecto, porque para mí, por lo menos desde mi punto de vista y lo que yo veo en relación a la interna del Frente para la Victoria, y a eso me quiero referir concretamente, en el caso del Frente para la Victoria yo creo que hay una diferencia de proyecto, ¿no? Entre las dos listas que se están presentando, si bien uno lo tiene que rastrear, lo tiene que buscar, ¿no? Y lo tiene que, porque tampoco hay una intencionalidad, porque se pueden decir cosas que en la aguja marketinera de las elecciones puede jugar en contra, ¿no? En qué voy a cambiar, qué no voy a cambiar, y más vale no mover mucho el avispero, pero hay una diferencia de proyectos que no se quiere explicitar del todo. Bueno, Dorian Scioli. Es eso. Desde ya. Es eso. Desde ya. No tengo que hablar demasiado. Lo que vos estabas comentando anteriormente de la ausencia de la política tiene que ver con esto. No quiere decir que no haya diferentes proyectos. Los proyectos están, lo que pasa es que no se los quiere discutir, y desde ya que ninguno de esos proyectos está, la diferencia de estos proyectos de ninguna manera atraviesan aquellas cosas que hacen al modelo, al saqueo y a la dominación, ¿no? Todo eso es un acuerdo desde ya por todas las fuerzas. Ahora, Hay una diferencia de proyecto entre, por ejemplo, Domínguez y Aníbal Fernández. Hay una diferencia de proyecto. Hay una diferencia entre lo que sostiene Espinosa y lo que sostiene Sabatella. Hay una diferencia de proyecto. Hay una diferencia de proyecto también en lo que sostiene Mariano West y lo que sostiene Walter Festa, así como todos aquellos lugartenientes de Mariano West, por lo menos en los cuales hemos podido nosotros conversar y entrevistar a Mariel Fernández, a Barreiro, a José Barreiro, a Carlos Benítez, quienes afirman que la continuidad de lo hecho hasta ahora es lo que se puede lograr, lo que se tiene que lograr y lo que se tiene que continuar haciendo. Hay una idea de continuidad y, por otro lado, en el caso de Walter Festa, hay una idea de cambio. Hay que ver qué cambios podría estar proponiendo. Todo esto no deja de ser una el campo de las conjeturas, porque no hay una explicitación de cuál es la diferencia de este proyecto. En definitiva, lo que plantea Walter Festa es que lo que se ha venido haciendo no es realmente el proyecto nacional y popular, sino que ha sido una mentira, y que, en definitiva, él vendría a encarnar realmente, y luego de 12 años de kirchnerismo, realmente lo que se ha estado haciendo a nivel nacional y que no se ha hecho aquí a nivel local. Uno puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, obviamente hablar del oportunismo que puede tener cualquier político, y en este caso Walter Festa, que sabemos que tiene un origen en la gestión de don Julio Acef, intendente, y lo de don Julio, por supuesto, es absolutamente irónico, intendente de la dictadura y dentro de la derecha más rancia. Bueno, de ahí viene Walter Festa, y bueno, que también, como Dorian Gray, como Daniel Scioli y Dorian Gray, han visto colgar un cuadro con sus imágenes, les ha gustado, han tenido éxito con esa imagen y continúan, ¿no?, corporizando y encarnando a las fuerzas camporistas, en este caso, en el cuerpo de Walter Festa, para ser la continuidad de este fin de época. Y yo creo que lo que, en definitiva, la interna esta y otras internas como la que hay en la provincia de Buenos Aires dentro del Frente para la Victoria, claramente habla de una apertura dentro del propio Frente para la Victoria a todo nivel, ¿no?, nacional y provincial, porque la posibilidad de unificar fuerzas se ha perdido. Bueno, ayer lo escuchaba un par de minutos a Sabatella decir que lo que hay en la Argentina son políticas frentistas. Entonces, él puede estar al lado de Aníbal, así. Yo estoy con Aníbal y somos una buena fórmula. Vendría a ser Sabatella el hombre de la búsqueda de la transparencia, de la rectitud, de la diversidad, de lo alternativo. Y Aníbal, el hombre del PJ, el más terrible PJ, siendo candidato a gobernador. Esta definición de Sabatella, que es la definición que puede escuchar cualquiera de ustedes de cualquier otro dirigente en cualquier otro frente, lo que está diciendo es que el poder es esto. Es decir, para mí hay un avance en cómo se explicita el poder, que antes uno tenía que desentramarlo, era mucho más complejo, había cierto espíritu doctrinario, había principios que eran inviolables. Hoy es esto. A Sabatella le conviene estar con Fernández. No hay principios. A Aníbal Fernández le conviene estar con Sabatella. No hay principios. No dirá, este es el PC que jamás pudo haber accedido al poder salvo por nosotros, es decir, colgándose el peronismo. Y el PC puede decir, pero nosotros hemos legitimado al peronismo, sacándolo del cubil de ser un partido de derecha. Le hemos dado el barniz revolucionario para que puedan avanzar con políticas bien centrales de un nuevo neoliberalismo pero progresista y reformista. Es decir, hay un vínculo, hay un acuerdo que hace que las estructuras puedan tener en un Estado mucho más presente presencia, recursos, materialidad, injerencia. Cuando se desarme esto, será otra historia. Hoy el momento es este, y explica entonces Sabatella que una política frentista es una política amplia. Habría que ver el Frente Amplio de Uruguay para darnos cuenta más o menos qué es una política frentista, con cierta continuidad, y qué sería una política frentista pragmática en un país donde hace culto al pragmatismo. Ahora, lo notable, por lo menos finalmente lo que quiero entregarles a ustedes, es que la caracterización que hace Festa de Moreno es la caracterización que hace un dirigente joven de la Cámpora, organización política elegida, bendecida y seleccionada por Cristina Fernández de Kirchner para sostener la bandera de Néstor Kirchner y del kirchnerismo, como algo diferente al peronismo, que viene a refundar al peronismo, ¿no? Y apropiarse del peronismo, no para que el peronismo se apropie del kirchnerismo. Aquí hay un elemento que, por lo menos para discutirlo en otro momento, es seductor. La Cámpora no quiere ser el peronismo. No, la Cámpora quiere conducir al peronismo. El peronismo como partido que integra un frente. Que integra un frente. Antes de este engendro de primarias, era el partido que decidía. Se podía haber movimiento, había doctrina, todo lo que sea, pero el partido ganaba una elección. Hoy ese partido no es uno. Es el Partido Justicialista, es Nuevo Encuentro, es Colina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese nuevo elemento hace que Cristina Fernández de Kirchner diga, bueno, mi partido no es el Partido Justicialista. Mi partido en proyección es el de mi hijo. Es la Cámpora. La Cámpora con poder. La Cámpora con poder para decir políticas públicas. No en cualquier lado. En los ámbitos donde se decide el poder y las políticas públicas. Desde ahí que le pregunté a Festa, ¿la Cámpora quiere Moreno? Y la respuesta es sí. No Festa, arriba quieren Moreno. Y ese escenario no fue calculado por Hues. Y lo notorio y notable de esto es que Hues quiere decirle a la población de Moreno que él trabajó por Moreno denodadamente en los últimos años y el gobierno nacional le dio un poco, no le dio todo. Les voy a dar dos ejemplos categóricos de esto. Pidió camiones para que se haga un servicio de recolección de basura estatal y la Secretaría de Medio Ambiente, por lo que dijo Carlos Benítez en este programa, no respondió. Pidió una ampliación de subsidios para poder discutir con la Perlita para que no siga siendo monopólica y no le dieron. Entonces, Hues está diciendo, yo quiero defender mi proyecto local. Se está desprendiendo el paraguas nacional. Hoy es pesado ese paraguas. Está diciendo, yo industrialicé, yo hago obra pública, yo hice una universidad, yo voy por las mesas barriales, yo voy por la instalación de más cedronar, yo. Esto es lo local. Es un regreso a lo local. Mientras Festa es una manifestación de lo nacional, la oportunidad desperdiciada por Hues, y que él vendría a garantizar un nuevo esquema de poder anclado en lo nacional pero con respuesta local. Ahí hay una diferencia de proyectos. Esos son los dos proyectos diferenciándose. El joven de la Cámpora, que no necesita la autorización del rey para disputar poder, sino que se anima a hacerlo porque arriba dijeron, tiene que ser Moreno. Y el viejo caudillo, que resiste, renovado con las fuerzas que hacen al Frente para la Victoria, en la continuidad. Allí está muy claro esto. Y está muy definido. No sé si la sociedad lo comprende así, porque puede participar en la interna de Hues y Festa, pero puede participar en la interna de Acef Contreras, o puede participar en la interna de el Partido Obrero y el PTS, o puede participar en la interna de Lucas Franco López. Es decir, la torta de 100 se dividió en varios pedazos. Y Wes apunta a fragmentar los pedazos para mantener en pie su proyecto y tolerar la embestida, que no es solamente de Festa, sino que es de arriba hacia abajo. Las primarias se han convertido en un campeonato mundial, no sé, de elecciones, de fútbol o de lo que ustedes quieran, donde hay unas llaves que se abren, grupos diferentes, y bueno, y esto se va definiendo en una semifinal que es en agosto y en octubre es la final. Pero muchas veces estos frentes son tan azarosos como las bolas de la FIFA cuando sortea los grupos. Es donde puedo encontrar un mejor grupo, ¿no? Donde puede eludir el grupo de la muerte, bueno, como se suele decir en cuando se arman los grupos en los mundiales. Bueno, parecería como que las primarias, las PASO y las generales encarnan esto, ¿no? En una semifinal y una final en disputa cabeza a cabeza y por lo menos en esta instancia, ¿no? En otro momento eran como casi un trámite, una encuesta previa, porque en definitiva todos iban con una única lista. Ahora eso ha cambiado. Conviene también en este análisis tener en cuenta una diferenciación que cuando se habla de proyecto y muchas veces hay que se confunde y habría que diferenciar lo que es un programa, la estructura programática que tiene que ver con la gestión, con las decisiones políticas, económicas, de políticas sociales, de políticas de salud, lo que tiene que ver con el programa y lo que tiene que ver con el proyecto de poder, que tiene que ver con las alianzas de poder y con la construcción de poder de cara a la gente, ¿no? De cara a aquello que constituye los votos, es decir, ahí estaría incluido una política de comunicación, de marketing para llevar adelante las elecciones, y por otro lado, las alianzas de poder necesarias para poder llevar adelante ese programa, ¿no? Con quiénes se va a aliar, claro. Domínguez con la Iglesia, Aníbal Fernández con el PC, bueno, todas estas cuestiones que hacen a una alianza, bueno, Walter Festa con la Cámpora, Mariano Hues con el Movimiento Evita, ¿no? Todas estas alianzas que también incluyen al proyecto porque obviamente también inciden en cómo se desarrolla ese programa. No es que echo por tierra el hecho de que eso no tiene nada que ver, sino que sí tiene que ver con el programa y con la gestión, aquello que hace a las alianzas de poder. Si yo elijo aliarme con la burguesía terrateniente actual, que tiene que ver con los Elstein y con Grobocopatel, obviamente el proyecto va a ser uno, el programa va a ser uno. Si yo elijo aliarme con otros sectores y tener como eje a los socios principales movimientos sociales campesinos y bueno y obviamente bregar por la reforma agraria, que hoy en día ya no sé qué es lo que sería, pero da cuenta de un programa totalmente distinto. Te diría que sí. Quiero decir, tiene que ver con una idea de que una cosa es la alianza y la forma de llevar adelante la constitución del poder para llevar adelante el programa y otra cosa es el programa. Ahora, yo creo que todo eso es el proyecto. Bueno, vamos a hacer en el cierre dos cuestiones. Esta es la primera que voy a añadir algo a lo que dice Bernardo, que me parece que ahí está el corazón de lo que no hemos podido discutir en todos estos años, que en las alianzas estratégicas se alcanzaron niveles impensados y positivos, tal vez, pero para reproducir los programas de los Elstein, ahí está el problema. Es decir, no se necesitó aliarse con Elstein, sino que se aliaron con los sectores del movimiento campesino para reproducir la política de Elstein y Grobocopatel. Ese es el problema. El problema es que el programa no sostuvo el acuerdo en la sociedad política que se instaló como el relato y el retrato. Allí está el nudo. Y que todavía no se puede desatar ese nudo. Es decir, el programa ha requerido de esta política, o esta fisonomía política, de revolución para llevar adelante la continuidad de una política neocolonial que aplaude Elstein, Monsanto, DuPont, Syngenta, la Barrick, Chevron. Es decir, nosotros hemos legitimado esas prácticas saqueadoras en nombre de una emancipación. Allí está. Es decir, yo tomo lo de Bernardo en cuanto proyecto y programa. Y sería bien terminar con el último audio de Mariel Fernández. Porque la pregunta para ella fue, ¿qué le aportó el movimiento Evita al Consejo Deliberante? En nombre y bajo el título, o en clave, como dicen, a la renovación de la política. Si el movimiento Evita, la CUC, el Mono Lombardi, ¿quién más? Alagastino, vinieron a reemplazar a esa vieja política que desperdició los 10 años más impresionantes de la Argentina con el kirchnerismo. Lo cual es falso, porque el kirchnerismo comienza a despuntar en el año 2005-2006. ¿No? Primero tuvo que acomodar, después avanza, ¿no? 2008. Claro, pero digamos que no son 10 años dorados. Porque si se computa así, tenemos que computar la pacificación de La Baña con Dualde, que puso un cierre a la destrucción y le dio aire a los sectores que querían ganar para seguir invirtiendo. Si lo tomamos en serio, debemos tomar ahí. Bueno, la pregunta para Mariel Fernández fue esta, muy simple. ¿Qué le aportó el movimiento Evita al Consejo Deliberante? Y esto dijo. Yo creo que el Evita aportó el barrio al Consejo Deliberante, ¿viste? Meter el barrio ahí adentro. Que las demandas de los vecinos sean realmente escuchadas. A mí me pasó cuando recién mis primeras reuniones como concejal, digamos, con el intendente, Mariano me decía que yo era una concejal rara. La verdad que nunca le pregunté bien por qué concejal rara, pero después a veces me doy cuenta que yo le planteaba cosas que quizá algunos otros concejales tienen otros intereses. Uh-huh. Mis planteos siempre con Mariano tienen que ver con los barrios, con las necesidades, con las mejoras, uh-huh, con la atención, con la resolución de problemas que tienen que ver con el territorio. Y por supuesto que también discutimos cosas más estratégicas para el distrito, el tema de los parques industriales, el tema educativo. O sea, nosotros en Cuartel, si bien yo te hablo de Cuartel porque nosotros vivimos ahí, quizás el Evita tiene más desarrollo ahí, pero también tenemos compañeros en Álvarez y en otros lugares que también trabajan. Hemos hecho un esfuerzo enorme, enorme, hasta algunos nos pueden acusar de voluntarista. Nosotros creamos un terciario en Cuartel porque no había maestra, hacemos un esfuerzo, tenemos un jardín comunitario, como hay otras experiencias también, porque no se llega con la matrícula, a pesar de que ahora hay jardines nuevos, claro, y todo. Nosotros seguimos atendiendo 100 pibes, no atendemos más porque no tenemos plata para hacer otra aula. Uh-huh. Con los centros culturales, se armó una recicladora, o sea, hay un montón de esfuerzo puesto en que la situación de los barrios más humildes mejore, y lo que vamos haciendo es acompañar también a otros vecinos y otras organizaciones de otros lados para que también lo puedan hacer. Así que yo creo que nosotros aportamos esa interlocución, uh-huh, si querés, interlocución no como mediador, porque somos parte también, claro, porque ninguno de nosotros vive, uh-huh, en el centro de Moreno, digamos, a pesar de que tenemos algunos compañeros docentes que están viviendo en Moreno, nosotros por lo general lo que es la conducción del movimiento son todos de barrios humildes. Bueno, nos tenemos que ir, ¿no? Voy a hacer una interpretación muy libre y muy respetuosa desde ya. Cuando Mariel Fernández dice que es una concejal rara y que Wes no la termina de codificar, yo puedo comprenderlo a Wes diciendo, ¿pero vos te das cuenta que ya estás acá? Dice, vos ya estás de este lado, no del otro lado. Vos no podés demandarme como si fueras una organización social, porque vos sos concejal elegida por el pueblo por este proyecto. Es decir, vos ya estás de este lado de la ventanilla. Cuando vos vas al barrio no tenés que hablar de lo que yo no hago. Ya tenés que hablar de lo que vos no haces. lo raro para Mariano Hues es esto. Que al final termina ganando Hues. Porque los que acompañan a la lista van comprendiendo que ya están de ese lado. Lo raro para Hues es que en el reemplazo de estructuras que acompañan su liderazgo, las otras estaban convencidas de que eran soldados y no iban a decir, andá a reclamarle al intendente. No, reclamame a mí. Pues yo soy la intendencia. Yo soy el poder. Yo soy el gobierno. ¿Mm? Entonces, los años que se han vivido, los últimos 6 años, 7 años, han permitido a Hues dosificar la fuerza y que las organizaciones devenidas en estructuras políticas vayan comprendiendo que ellos también son responsables de lo bueno, de la industrialización si quieren, y de todo lo que falta. ¿Mm? Que ya no lo van a putear a Hues, la van a putear a Mariel Fernández y le van a exigir a Mariel Fernández o a Carlos Benítez o a José Barreiro. ¿Mm? Allí hay algo que también que ha pasado en los últimos años que todavía no despunta en realidad, pero que en esta elección en particular, colisionando los intereses, ¿m? Ofrece algunas pautas. Dichas por Carlos Benítez, es el momento de defender lo conquistado. Y cuando Carlos Benítez dice eso, defender lo producido, la plataforma conquistada, es que él se siente parte de la construcción de esa plataforma. De la industrialización, de Lupa, de las calles empedradas, de los asfaltos que se hacen, de las luces que se colocan. Ya es parte, se asume como parte, aunque toma una distancia en el sentido electoral de decir, a mí no me conforma ni Scioli, no me conforma ninguna propuesta porque la CUC no se siente contenida por Scioli. Ahora la CUC sí se siente contenida por Hues y se siente conducida por Hues. Si quieren ustedes, hay una madurez en ese sentido de la CUC y todavía hay una inmadurez del movimiento Evita que dice nosotros seguimos reclamando lo que pasa en el barrio, ¿no? Y somos parte, aunque no vivimos en el centro, vivimos en Cuartel Quinto. ¿Mm? Bueno, este es otro aspecto que nosotros queríamos compartir con ustedes para salir un poco de la mediocridad, tal vez, de la no discusión de las políticas y de las chicanas que son parte del momento y que en la última semana agárrese fuerte si es que consume el día a día información, porque lo peor todavía no apareció, está por venir. Nos vamos. Nos vamos. Bueno, quienes hicimos recorte, Bernardo, Steffi, Cintia, Rubén, quien les habla, tengan buena jornada el lunes. Si nada pasa, estaremos nuevamente con ustedes. Chao. Chao. Recorte informativo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.